Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de la Gusantina, A tapar la calle. Espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Solo los cojitos jugando a los dados, a tapar la calle que no pase nadie. Solo mis amigos cortando cebollinos. Solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pase la reina. A tapar la calle. Todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo 111.8 de FM. Solo el aguacil tocando el corretín. A tapar la calle, que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle. Apaga la tele, sal a jugar, te estamos todos esperando. Estamos aquí, que no se diga, que no se note. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. Que mañana me caso con un payaso. Hola, buenas tardes. Estamos de nuevo el equipo de cuidados y conciliación de la Gusantina. Bueno, teníamos muchas ganas de venir. Vamos a ir presentándonos porque estamos aquí un grupico muy majo, una representación a tope de las mimbreras de la Gusan. Yo soy Isabel y cada una de nosotras nos vamos presentando. Hola, yo soy María Eugenia. Hola, yo soy Esther. Y yo soy Zaira. Hola, buenas tardes, yo soy Alba, mimbrera de Gusantina, encantada. Yo soy Adira, mimbrera de Gusantina y niña de Gusantina. Al otro lado del cristal saludamos a nuestra compañera. Hola, yo soy Marta, que es la que hace que todo esto sea posible. Esta emisión, por lo menos. Bueno, este año nos habréis echado de menos en las ondas al grupo de cuidados. Hemos estado como con muchas tareas de programación, de apoyos y de formaciones. Entonces, teníamos muchas ganas de venir y por eso estamos aquí, pues cinco de nosotras. Así que con muchas ganitas y a tope. Bueno, pues vamos a ir contándoos pues lo que hemos estado haciendo en este tiempo. Hemos tenido muchas formaciones que han sido súper chulis, que os vamos a contar para que lo sepáis. Claro, porque antes hemos dicho, bueno, pero vamos a la radio, que ¿de qué vamos a hablar? Y una, oye, pues de las vacaciones, porque ya huele a veranito. Otra, oye, pues mira, del agobio que me produce el llegar tarde a recoger unos peques o tal, o cosas concretas de formaciones. Entonces se nos ha ocurrido hacer un repaso, ¿verdad?, de todas las formaciones que hemos hecho e ir encajando estas cositas para que no dejarnos nada. ¿Qué os parece? A mí genial me parece, porque es un momento para nosotros, el de la radio, espectacular, y aquí estamos para ustedes, que nos escuchen. Entonces, podríamos contar a nuestras radioyentes los temas que hemos venido tratando todo este curso. ¿Queréis empezar alguna? Y si recordamos la formación en concreto, ¿contamos alguna cosica? Pues mira, yo voy a contar que una de las formaciones que más me gustó fue, que creo que nos gusta a todas, la de los primeros auxilios. ¿No es así, chicas? Sí. Y pues eso, que porque claro, al trabajar con peques tenemos que saber los primeros auxilios, porque si le pasa cualquier cosa a algún peque tenemos que tener esa capacidad de saber lo que hay que hacer. Sí, por lo menos a mí, Mateo nos dio, creo recordar que fue Mateo, nos dio la sesión. Doctor Mateo, sí. Y recuerdo que en uno de los ratos de la sesión nos hizo hacer una prueba, como que ponernos la mano en la boca del estómago y apretar. Y recuerdo que me puse con María Eugenia y la pobrecita le dio ahí. Y la verdad que estuvo muy, muy bien, porque yo aprendí cosas que no sabía. ¿Os acordáis para qué era eso que se llama? Tiene un nombre muy raro, es una maniobra. ¿Para qué servía eso que te hizo María Eugenia? Para cuando un peque se está ahogando y no consigue respirar bien por la boca. Y con algo que tiene adentro se le está obstruyendo, y con ese empuje que le damos con las manos, pues consigue expulsar la cosa que tiene en la boca. Wow, la doctora Alba nos acaba de explicar la maniobra de Heimlich, que no solamente sirve además para peques, porque en esta sesión en concreto que nos dio, bueno, el doctor Mateo es un compañero educador de Gubsantina, es un educa del grupo de peques, nos gusta mucho que venga gente de fuera a contarnos cosas, ¿verdad? Que no seamos siempre nosotras. Y es algo que nos sirve también si nos pasa, pues si le pasa a mi madre, por ejemplo, ¿verdad? Sí, claro. Claro, y en el botiquín de primeros auxilios habían cosas, medicamentos que no sabíamos ni para qué los tendríamos que usar en su momento. O sea que muy instructivo. Sí, cierto. Hizo como una selección de primeros auxilios de cosas que habían ahí sobre... Me parece que fue una prueba divertida, porque dijo, hay un montón de cosas aquí, ¿qué es lo que meteríais en un botiquín? ¿Qué es lo que no debe faltar? Sí, sí. Que jolín, nos viene muy bien a todas. Sí, sí, sí. Y seleccionemos cosas y las pusimos en lo que es la caja de primeros auxilios, y otras secundarias que también tienen que estar, pero que no son de primeros auxilios. Y que no sabíamos que se podían utilizar en su momento adecuado para los peques, para los adultos o para cualquier persona que necesite un auxilio. Iba a preguntar una cosa. Antes, perdón, Zaira, que ibas a hablar. Yo iba a preguntar qué cosas eran esas del botiquín, pues esas que son como súper, súper importantes que no debemos olvidar, y otras que a lo mejor son súper secundarias, o lo que decía María Eugenia de, ¿no? Pues aprendimos tal, ¿alguien se acuerda? Sí, sí, eran como, por ejemplo, como unas tiritas, vale. Un catapún para los golpes. Ah. Sí, sí. Luego también, por ejemplo, a ver, también había como crema solar, pero claro, es lo que estuvimos hablando con el doctor Mateo, que si es invierno, pues yo creo que crema solar no va a hacer mucha falta. Claro. ¿Sabes? Pero había así un par de cositas, como agua oxigenada, alcohol, porque eso es siempre la herida para que se limpie. Pinzas, si hay que extraer alguna astillica. Suero, ¿verdad? ¿No? Suero fisiológico también. Uh-huh. Unas tijeras. Tijeras. ¿Las tijeras para qué, Esther? Por ejemplo. Para cortar las gasas, para muchísimas cosas. Y nunca nos dijo, nunca... tengáis clines, bueno, clines secundarios, porque los clines pueden dejar algún residuo, restos en la herida, y es, pues, podría infectarse más, y siempre, siempre, siempre con gasas. O sea, Kleenex para limpiar una herida, no. Vale. Exactamente. Uh-huh. Muy bien. Y luego, a mí me gustó mucho de esa formación, que a veces dices, jo, pero yo no estoy preparada para atender una hemorragia o yo qué sé, pero claro, estamos nosotras ahí en ese momento, ¿no? Y esa técnica del PAS, yo me acuerdo del PAS, que era proteger... Auxiliar, ¿no? Avisar. Auxiliar. PAS y socorrer. ¿No? Eso, lo primero, proteger al peque. Tú imagínate que volviendo del cole, yo qué sé, se nos suelta de la mano y cruza, y yo qué, pues una bici, vamos a poner una bici por... Le da un golpe, ¿no? Pues el peque, eso, protegerlo de cualquier peligro. Avisar siempre, porque nosotras no somos quienes vamos a curar a ese peque, pero es la primera atención que va a recibir que sea buena, ¿no? Sí, sí. Esta formación nos causó huella, ¿eh? Venga, ¿os acordáis de alguna otra? Sí, a mí la que también me hizo mucha gracia también, pero también os... O sea, pasarlo. No sé, es como que lo que era bueno para pa saberlo también era la de las pilis. Que me hizo mucha las gracia. Las pilis, nuestras queridas vecinas y amigas. Me hizo mucha gracia porque había alguna muy, muy incómoda. Y me hizo mucha gracia. Vamos a poner en situación a las personas que nos están escuchando. Porque dirás, ¿qué es eso de las pilis? ¿Qué formación las pilis? Bueno, pues nosotras hablamos para nosotras y para las peques que cuidamos también, ¿no? Y con las familias que tratamos, de que haya una educación afectivo-sexual adecuada. Entonces, nuestras vecinas de Desmontando a la Pili, hoy hay risitas detrás de los micros, porque claro, es un tema, ¿verdad? Que, sí. Pero que hay que mola abrirlo y tal. Pues vinieron a hablarnos de muchas cositas en relación con la sexualidad. Venga, ¿os acordáis de alguna? Sí, que nos hacía como sentir incómodas. Sí, a ver, había muchas, pero es que tampoco era todo de, por ejemplo, de... o de sexo, como aquí se pensaban. Pero no, era también, por ejemplo, como temas del periodo, ¿no? Para el dolor, pastillas nos mandó, ¿no? Bueno, que al final no nos mandó el vídeo. Ahora estamos esperando. Lo tenemos pendiente. Eso es. Gracias. Era un vídeo como para relajarnos, para que no nos duela tanto. También me acuerdo yo de esa formación del autoestímulo de las mujeres, que nos podemos autoestimular, querernos nosotras mismas, sin necesidad de una persona al lado. Estas sexualidades sanas, ¿no? Que parece que sí. Bueno, hoy hablamos de eso, de que el sexo... A veces tenemos la idea de que es penetración, pero no, es que el sexo es todo, ¿no? Sí, sí. Las relaciones... Dicen que te quitas el dolor de cabeza, no sé si es la verdad o no. Yo recuerdo que nos enseñaron nos enseñaron como la diferencia entre un cuerpo femenino y un cuerpo masculino, cómo va creciendo un peque, y lo parecidos que son los órganos en el fondo, masculinos y femeninos. Entonces ya hablamos un poco del clítoris y de bueno, lo que decía María Eugenia, de conocernos, ¿no? De conocer nuestro cuerpo, porque así estaremos atentas a los mensajes que nos envía a veces, ¿no? Explorar nuestro cuerpo es muy importante, ¿eh? Yo aprendí mucho de eso. Y de hecho, pues, estoy aprendiendo, me estoy estimulando, chicas. ¡Viva la estimulación! Muy bien. Bueno, ¿qué más cositas? Ay, bueno, claro, para encajar, uy, estas chicas, pero, o sea, hablan de sexo, hablan de tal... Claro, ¿nosotras qué proyectos tenemos de conciliación en Gusantina? Contarnos. A ver, Esther, que has hablado muy poquito. Un momento, perdón, Esther. Oh. Simplemente recordar que llevamos así como la mitad de programa casi. Ajá. Entonces, como acordaos que tenemos un par de temazos para nuestras radio oyentes... No, o sea, que no, si no hace falta, simplemente para que cuando queráis, ponemos, ¿vale? Pero continúa, Esther, que ibas a decir algo. Los proyectos, hablábamos de los proyectos, bueno, Esther, Zaira, en fin, de cualquiera, ¿no? Sí. Los proyectos de conciliación que tenemos en Gusantina, ¿cuál es el proyecto más importante y fue el primero? Mimbres Violeta, ¿no? O sea, mimbres, ¿no? Mimbres. Mimbres, pero hay mimbres Violeta y cuidados mestizos. Exacto. Eso, que Esther lo estaba diciendo, pero creo que está un poquito lejos del micro y no lo habíamos escuchado. Vale. Entonces, claro, por ejemplo, en cualquiera de ellos, ¿no? Si tenemos que estar un rato con las peques, también hacéis programación de actividades, que esto igual la gente no lo sabe. A ver, cuando vamos a un cuidado de mestizo... Pues claro... ¿Qué es un cuidado mestizo, Yadira? A ver, pues un cuidado mestizo es cuando, por ejemplo, las familias tienen como una charla con las entidades y para que no estén con los peques encima o de un lado para otro, que no se entienden de la charla, pues nos encargamos nosotros de cuidar de los peques. Uh-huh. Y nada, y lo que hacemos pues es primeramente preparar, porque claro, hay que hacer actividades, hay que preparar, hay veces que hay que preparar material y hay veces que no, porque ya hay material en la sala que vamos a estar. Y pues eso, y más o menos pues preparamos y estamos con los peques. Hay veces que son muchos y hay veces que son pocos, pero... Y depende de la edad, ¿verdad? Unas cosas... Sí. Que siempre tenemos que preparar un espacio o hay un espacio preparado para la actividad que vamos a ejercer. El cuidado mestizo u oreja verde o lo que sea. Uh-huh. Aquí tenemos otra formación que hicimos, que es la llamamos el juego como herramienta. En Gusantina nos gusta jugar y nos gusta que todo el mundo juegue. Esto del juego como herramienta, ¿os acordáis alguna de qué hicimos aquí? Sí, que era para los niños de edades de cero meses a 3 años o hasta 12, no me acuerdo ahora mismo, Y se refería al tacto, a juegos de niños, juegos de mesa, juegos de memoria, juegos de sensoriales. Como por etapas, ¿no? Sí, porque no juega lo mismo un niño de 1 año que uno de 10. Eso es, sí, sí. Sí, pues eso, porque cada edad, porque por ejemplo, a un peque de 3 años no le vamos a poner un juego de mesa porque igual lo único que hace es coger y romperlo, ¿sabes? O comerse las pichas. Claro, eso es. Entonces, pues eso es lo que ha dicho mi compañera, que en cada etapa, ¿no? Cada edad, pues hay un juego. Por eso están los pequeños, medianos y mayores. Nosotras en todas las formaciones procuramos jugar también siempre, ¿no? Sí. Movernos, hacer dinámicas. Y luego el juego también sirve para resolver conflictos, a veces entre peques. Sí. Por eso decimos que es una buena herramienta, sí. Es una gran herramienta. Sí, sí, sí. Estoy leyendo aquí pues que hemos hecho también una formación de horarios y rutinas. Esther, ¿la recuerdas? Sí, la hizo Marta, creo recordar, esa formación. A ver ese micro que está muy poco activo. Contadnos, horarios y rutinas. ¿Qué hicimos en esa formación, Esther? ¿Te acuerdas? Sí, hablemos de cómo eran nuestras rutinas y nuestros horarios. Y escribimos en un papel todo lo que nosotras hacíamos y el tiempo que nos dedicábamos también a nosotras y eso. Siempre desde el autocuidado también, sí. ¿No? Porque ¿qué pensáis de horarios y rutinas y eso? ¿Son importantes las rutinas para peques? Bastante, claro. Sí, pero yo creo que esa formación fue para reflejarnos nosotras también, si tenemos tiempo, si nos cuidamos, porque también hablamos de cuidados con peques, pero también nosotras necesitamos un cuidado también. Claro, es que como que una de las cosas que salió, ¿verdad?, era que al final las rutinas también son importantes para personas adultas, pero después de hacer como nuestro día a día, la gran mayoría decíamos, jo, pues fíjate, hago un montón de cosas, ¿no? Sí. Yo en todo el día, pero para mí tengo, ¿cuánto rato? 10 minutos. Sí. Miremos, comparemos, hicimos nuestros horarios de cada una, de trabajo, de vida personal y la verdad, muy todo muy acumulado y para nosotras de tiempo, para tener lo que es un cuidado de tiempo, 10 minutos. La vida que nos arrastra y nos tenemos que parar un poco a pensar. Sí que es verdad que todas las formaciones, lo que decía Alba, ¿no?, están enfocadas al cuidado de la chavalería desde que son muy pequeñitas. Pero es que a nosotras nos viene muy bien tanto hablar de autocuidado como de primeros auxilios, como de horarios, de rutinas, de alimentación saludable. Sí, sí. Que es muy importante alimentarse bien, ¿eh? Eso es fundamental. Quien lo quiere hacer, lo hace. El que no, pues, lleva su marcha y come lo que quiere. Claro, como a mí, que a mí me gusta mucho comer. Pero para todas. Pero eso te iba a decir. Para probar los micros, Marta siempre nos pregunta qué hemos desayunado hoy. Y ahí se refleja un poco las dinámicas que llevamos. Sí, yo creo que algo que tenemos en común en este grupo es que a todas nos gusta comer, ¿no? Demasiado. Sí. Pues claro, es que... ¿Qué más cositas hemos hecho? Bueno, prevención de la violencia machista. Siempre que se acerca el 8M dedicamos como un ciclo, ¿verdad? pues a la corresponsabilidad de los peques, parentalidad positiva, bueno, este tipo de cosas. De las propuestas de principio de curso, de temas, hemos hecho un montón, pero nos han quedado en el tintero otro montón. Hoy venimos aquí a la radio a contaros lo que hemos hecho, pero la semana que viene, ¿qué vamos a hacer? Pues la semana que viene, nuestra persona de prácticas que nos está acompañando y no ha podido venir, hará su sesión. Ella está estudiando promoción para la igualdad de género y va acompañándonos unas semanas. La siguiente sesión, pues vamos a salir de Gusantina, nos vamos a ir a conocer recursos. Vamos a hacer una especie de gincana, eso os lo digo aquí, ahora que no nos oye nadie. El próximo día haremos una sesión acerca de la diversidad funcional, porque es algo que estamos viendo en nuestros cuidados mestizos, ¿verdad? Creo que nos queda poquito tiempo y queremos poner una canción. Quizá ponemos un minutito de canción y cerramos. Vale, podemos poner una canción, por ejemplo, esta que habéis elegido. ¿Te das cuenta lo mucho que vale y lo poco que cuesta? Si vinieran los pies de la lluvia a embarrarte la fiesta, hazle frente, sonríe y mantén la esperanza despierta. Y grita que la vida es bonita, bonita, bonita, bonita. Y baila que la pena se quita, la pena se quita y la vida se vuelve bonita. No te rindas, no cierres las alas, no caigas del cielo. Si la vida se llena de risas, se llena de bueno. Que la pena se acabe muriendo de envidia y de celos. Que lo malo se vaya, se largue de aquí por cualquier sumidero. Y grita que la vida es bonita, bonita, bonita, bonita. Y baila que la pena se quita, la pena se quita y la vida se vuelve bonita. Y bailando cualquier aguacero, que las cosas que valen la pena no valen dinero, que nos pille felices soñando, volando sin alas, subiendo, bajando, gastando la vida, cerrando esta vida, jugando a vivir tú conmigo, yo por ti, jugando a vivir tú conmigo, yo por ti, jugando a vivir. No te rindas, no cierres las alas, no caigas del cielo. Y grita que la vida es bonita, bonita, bonita, bonita. Y baila que la pena se quita. Bueno, y decíamos alimentación saludable. Vamos a hacer una super formación de pantallas y estímulos. Luego vamos a quedar, no sé yo, si no haremos alguna cenita juntas y por fin llegan las vacaciones. Sí, por fin, por fin. Ya era hora. Hay ganas de vacaciones. Que era un tema que queríais tratar. Nos queda muy, muy poco tiempo. Chicas, ¿habéis pensado dónde vais de vacaciones o aún no? Sí, a ver, yo lo más seguro que me vaya a Salou, a la playita ahí. Que en verdad a mí no me gusta la playa, porque a mí me gusta más la piscina. Por eso me voy a ir a un hotel con piscina, claramente. Pero a mí me gusta mucho cambiar de aires. Me gusta cambiar de aires, dar un paseo por la playa. Y por la noche me encanta salir, ¿sabes? Y pues eso, ¿y vosotras, chicas? Pues yo también voy a ir a Salou. Que hace un añito o así que no iba. Y nos vamos a juntar toda mi familia. Que es una alegría, la verdad. Y pues nada, disfrutaremos. Muy bien. Yo no sé si voy a ir a la playa, si sí voy a ir al río, si voy a ir a la piscina, pero lo que sí tengo por ciento es que voy a descansar. Me voy a pegar todas las vacaciones durmiendo, porque tengo horas y faltas de sueño. a ver la tele, porque nunca tengo tiempo de ver la tele, de ver una serie, de estar sentada en el sofá, tranquila, leer un libro. Yo soy una persona muy tranquila y eso es lo que hay. Yo no tengo claro qué voy a hacer, pero de que voy a descansar un resto segurísimo. Porque me voy a pegar una sobada de sofá y de pelis. A ver si es verdad, Eugenia. A ver si es verdad. Vaya. A ver si es verdad. Bueno, deciros que nosotras estaremos a tope hasta que acabe el curso, pero claro, Mimbres continúa, Cuidados Mestizos continúa, Mimbres Violetas también. Entonces estaremos así como un poquito repartiendo vacaciones, ¿verdad? Estando de guardia. Gusantina, cuando acabe el curso ya empezamos con nuestras colonias. A las educas todavía no nos toca vacación, pero bueno, las cogeremos con muchas ganas. ¿Tú, Esther, nos has contado de qué piensas hacer en tus vacaciones? Pues la verdad que yo no sé lo que voy a hacer en mis vacaciones. Igual puede ser que me vaya a Salou también. Pues pero no lo tengo muy claro. Igual os encontráis todas. Estaría bien, estaría bien. Qué bien, ¿eh? Todo el grupito en la playa y disfrutando. Una formación. No, estaría bien. Estaría mal un día irnos todas de vacaciones, las mimbreras, ¿eh? Vaya. Sería una vaya pasada. Un día a la playa. Ay, sí. ¿Eh? Wow. O a otro estaría sitio. Bien, ¿eh? Estaría bien. ¿Apretaríamos? Sí. Sí, ok. Bueno, mientras tanto, recordaros que esta semana estamos con nuestro Divergus en Plaza de Aso, de 5 a 7, ¿verdad? Uh-huh. Sí. La semana que viene cambiaremos a otro lugar y estaremos en la Plaza San Agustín en el mismo horario. Ya sabéis que sacamos la Gusantina, saca el juego a la calle, y es una actividad estrella para ir con las familias. Os esperamos a todas las familias, acudáis con los chicos, que os vais a divertir muchísimo. Y más ahora que viene el calorcito. Espero que no sea demasiado calorcito, porque con el cambio climático. Vaya. Nos queda súper, súper poco de programa, como un par de minutos o así. Entonces, ¿qué os parece si ya nos podemos ir despidiendo? Y a lo mejor, pues que cada una, yo qué sé, diga la formación que más le ha gustado o algo. ¿Cómo estaba aquí? ¿No? O eso, porque hay algunas que es su primera vez en la radio. Bueno, nos despedimos como queramos, ¿vale? Podemos hacer una ronda y mientras tanto os pongo de fondo la otra canción, que el otro temazo, ¿vale? Genial. Que habíamos elegido. Venga, ¿quién quiere empezar? Venga, a despedirse, a yo ver. Yo empiezo. Venga, Yadi, dale caña. Bueno, pues con esto ya nos despedimos. Pues mira, pues para mí la formación que más siempre que me ha gustado es la de primeros auxilios, y también cuando jugamos, porque los juegos son fundamentales. Luego los podéis hacer con los peques también. Y pues bueno, pues espero que nos hayáis escuchado y que os haya gustado muchísimo. Y pues eso, que os esperamos en el Divergus también. Yo igualmente, como ya dirá, para mí todas las formaciones son fundamentales porque siempre aprendes algo de ellas. Y bueno, deciros que vengáis también al Divergus para la semana que viene. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Pues yo igual me despido, encantada de estar aquí de nuevo. Ya volveremos con muchas ganas, mucho ánimo. Y la formación que me gustó, autocuidados, para mí es fundamental. Esta formación, he aprendido mucho y nos vemos en el Divergus. Un beso. Pues para mí ha sido mi primera vez aquí en la radio. He sentido un poco de nervios, la verdad. Pero bueno, no será la última. Y la formación que a mí más me ha gustado ha sido la de primeros auxilios, que aprendimos mucho de ello. Y nada, igual que mis compañeras, os esperamos en el Divergus. Bueno, yo también me despido. Y también es mi primera vez aquí en la radio. He tenido muchos nervios, me quedaba un poquito bloqueada, pero bueno, como mi compañera Zaira, no será la última vez. Y nada, a mí mi formación que más me ha gustado ha sido la de autocuidados y primeros auxilios. Y eso, me despido y os esperamos en Libergus de 5 a 7, chicas. Bueno, yo me despido también con ellas. Sí que es verdad que es un gustazo tener una formación semanal. Ojalá tuviéramos más, pero os esperamos en el Divergus. Adiós. Colores, el celeste y rosado.